La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo estamos? Hoy arrancaste probando sonido vos, ¿eh? No, estaba probando sonido, simplemente estaba muy saludador. Yo soy muy sociable con mi público. Estaba muy saludador. Me gusta estar saludador. Bueno, estamos saludadores hoy entonces. ¿Cómo anda eso? Bien. Bien. Anda, digamos que es lo importante. En este contexto de pandemia, mientras las cosas anden, estamos en condiciones de seguir. Feliz día del periodista atrasado. Es un programa semanal. Nos podemos saludar tardíamente. Nos complica la distancia de los días, pero feliz día para vos también. Bueno, gracias. Fernando. Suerte que estamos en un país donde bajamos de los barcos, ¿no? Todos y todas. Totalmente, sí, la verdad que sí. La verdad que qué orgullo haber bajado de un barco, la verdad. Qué tremendo, ¿no? Increíble. Qué tremendo. Bueno, después cuando vemos lo que pasa con las comunidades originarias en todo el país. ¿Qué son las comunidades originarias? No salen de un repollo, ¿no? Salen de estos pensamientos naturalizados, porque evidentemente después rápidamente alguien le dijo, o él se habrá dado cuenta solo, al presidente Alberto Fernández, que por si alguien no sabe, dijo algo así como que en México... ¿cómo fue? Citó a Octavio Paz, ¿no? Sí, citó a Octavio Paz. No me acuerdo exactamente qué dijo. Dijo que México... Búscamelo, por favor. No me hagas buscar. Soy periodista. No me gusta. Soy vago. Dijo que, por ejemplo, que Brasil salió de... Que esto es periodismo de calidad, Fer, ¿eh? Que Brasil... mira, te hago un paréntesis y te digo... Parecemos Luis Majul hablando de la vacuna, diciendo que a una mujer le dieron dos vacunas diferentes porque le habían dado AstraZeneca y Covishield, sin darse cuenta que era la misma vacuna fabricada en diferente lugar. Bueno, sí. Estamos haciendo algo feo. Los mexicanos vienen de los indios, los brasileños de la selva y los argentinos de los barcos. Y aparte, la situación, lo más tremendo de todo es que la situación me hace acordar bastante al momento en el que Macri le hizo un guiño a la corona española, ¿te acordás? Porque uh-huh. Esto fue un guiño a España, era la idea de Alberto Fernández. Con el presidente Pedro Sánchez, que claro. Está en la Argentina. Bueno, bueno, después de alguna manera se rectificó, ¿no? Diciendo que la diversidad es una de las cualidades de la Argentina. Pero digo, no, en serio, más allá de lo infortunada de la frase, la naturalización de estas cosas, y no estamos hablando de alguien que no tiene formación, más allá de que sea el presidente, hemos tenido presidentes con poca formación, no es el caso de Alberto Fernández, tiene naturalizado algo que mucha otra gente tiene naturalizada, porque es cierto algo que dijo Fernández en su defensa, aunque no alcance como defensa, que es que esto se dijo durante muchos años, que los argentinos bajamos de los barcos, ¿no? Entonces, es un infortunio que en realidad tiene que ver con cómo se diseñan las políticas en Argentina. Las políticas en Argentina se diseñan, no se diseñan para las comunidades originarias, para los pueblos originarios. Sí, sí. Bueno, sin ir más lejos y metiéndonos un poco en el programa de hoy también, una de las cosas que se dijeron durante muchos años y que a veces se siguen diciendo, por ejemplo, que la última dictadura fue una guerra sucia, ¿no? Y no por eso salimos a decir ese tipo de cosas. Uh-huh. Hay tantas cosas que se dijeron durante mucho tiempo y que se siguen diciendo y que no tenemos que salir a repetir. Así es. Bueno, tenemos programa además de esto. Ya me hiciste buscar. No quisiera seguir googleando. Preferiría que vayamos a nuestra agenda. Ah, por supuesto. Contame. Vamos a estar hablando sobre algo que a mí me tiene muy ansioso. No soy el único. Que tiene que ver con el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Mañana va a terminar el primer juicio que se hace por estos hechos ocurridos en el 79 y en el 80, cuando Montoneros, en dos fases, llevó adelante una contraofensiva con muchas personas que habían conseguido salir del país, pero también con muchas otras que estaban dentro del país. Este juicio derriba un montón de mitos. Uno es ese, que la contraofensiva estuvo conformada exclusivamente por personas que vinieron de otros países, de los exilios, de los escapes. Derriba el mito de que la vida y la muerte de las personas en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio se resolvían según si dabas información bajo tortura o si no. Es muy claro por qué es muy claro en este juicio más que en otros, y porque hay una alta tasa de desapariciones, digamos, ¿no? Este juicio es por 94 víctimas. Mucha cantidad de gente, de la gente que participó de la contraofensiva, fue secuestrada, torturada, desaparecida. Y la principal fuente de información de los servicios de inteligencia, según esos documentos de inteligencia, es la información que salió de los centros clandestinos, de la tortura. Entonces, si hay muchas personas desaparecidas y hubo información que salió de esos centros de tortura, la conclusión es que ya lo sabíamos nosotros, pero hay mucha gente que todavía necesita que eso le quede refrescado, que sigue mirando con desconfianza a las personas que han sobrevivido. Bueno, no se resolvía así el modo, la vida y la muerte de las personas en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Se resolvían por diferentes motivos, entre ellos el capricho de los victimarios, muchas veces. Así que, bueno, vamos a estar en un ratito hablando con la fiscal Gabriela Sosti, que dio un alegato histórico de 6 jornadas para ver cómo lo está viviendo en la previa y qué piensa, porque además hoy uno de los imputados, Norberto Apa, presentó a través de su abogado un pedido de suspensión del juicio para él, aunque sea por razones de salud. Porque dice su abogado que no está en condiciones, y presentó un informe pericial hecho por psiquiatras que dicen que APA no comprende los hechos, y en la justicia, el Código Penal es claro en eso. Si vos no comprendés los hechos por los que te juzgan, no se te puede juzgar, ¿no? Pero también sabemos que en las causas vinculadas al genocidio, un recurso habitual de las defensas es hacer pasar a los imputados por dementes, por locos, por viejitos, que no pueden comprender los hechos. Entonces vamos a ver qué dice la fiscal Sosti del veredicto que se viene mañana y de esta situación particular del pedido de suspensión de APA. También, Fer, hoy vamos a estar en un ratito charlando porque se cumplen 2 años hoy mismo del fallecimiento de la docente rural Ana Zabaloy de la Escuela Número 11 de San Antonio de Areco, una de las principales luchadoras contra las fumigaciones de agrotóxicos cerca de las escuelas rurales. Ella fue una de las que levantó esa bandera y además fue la que impulsó la creación de la red de docentes por la vida. Bueno, hoy se cumplen 2 años, así que en un rato nada más vamos a estar hablando con una de sus compañeras sobre ella en esta fecha y bueno, cómo está la situación hoy también alrededor de ese tema. Y también estaremos tomando un tema que varias veces salió aquí en La Retaguardia, que es la situación de residentes y concurrentes, ¿no? Que vienen peleando hace muchísimo tiempo, incluso desde antes de la pandemia, por supuesto, pero que en este contexto de crecimiento de casos, la situación es todavía más grave, y vamos a ver cómo siguen los reclamos de residentes y concurrentes. Bien, todo eso de aquí en adelante. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, hemos comentado a lo largo de todo este tiempo de pandemia, seguimos diciendo que la pandemia en algún momento se termina y seguimos hablando de la pandemia, ojalá que en algún momento sea real el final. Sostenemos el ojalá. Claro, sostenemos exactamente el ojalá, al menos. Venimos hablando también de algunos conflictos que se dan con trabajadores, trabajadoras de diferentes áreas de la salud. Es increíble que suceda esto, pero sucede. Y hemos tomado varias veces la situación de residentes y concurrentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que vamos a volver a charlar con Rocío Rodríguez. Ella es kinesióloga, es residente del Hospital Ferrer y está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida. Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero para charlar contigo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, gracias por llamar. Bueno, ya eso marca el estado de alienación que tienen quienes trabajan en salud, ¿no? Que a las 9 de la noche te dicen buenos días porque están todo el tiempo metidas adentro. Riámonos un poco de la situación. ¿Cómo están? ¿Cómo la van llevando en esta instancia? Porque además ya van varias veces que decimos estamos en el momento más duro de la pandemia, ¿no? Sí, la verdad que parece que estamos como siempre en el mismo lugar, pero no, siempre se puede estar como un poquito más agotados, ¿viste? Más al límite y demás. Y bueno, acá tratando de sobrellevarla de la mejor manera, el problema que tenemos ahora obviamente es que ya tenemos un año y pico de pandemia encima, entonces el agotamiento se siente sumado a la cantidad de trabajo, a la situación que vivimos todos como población de numerosos contagios y demás, ¿no? Entonces, ya eso es como un factor de gravedad, si se quiere. Uh-huh. Y en cuanto a lo sindical, digamos, ¿cómo están con ese tema que venían de conflicto en conflicto antes de la pandemia ya, ¿no? Bueno, sí, nosotros habíamos desarrollado un conflicto muy importante con la Asamblea que tenía que ver con una ley que venía a, de alguna manera, formalizar nuestra situación de trabajo, de precarización laboral, la cual después de toda la lucha que dimos, vino la pandemia y quedó nuestro diálogo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder entablar una ley que realmente encuadre nuestros derechos, la cual hoy en día no existe. Nosotros nos regimos a través de una normativa del año 85. Bueno, eso sí sigue en stand-by. Si bien, obviamente, sabemos que la legislatura porteña no es que está cerrada y cancelada, pero bueno, sí se han puesto, digamos, en un impasse estas condiciones. Y bueno, y nosotros hemos tenido algunas reuniones con el gobierno que tenían que ver con la preparación de la situación de la pandemia ya a principios del 2020. Pero bueno, todo eso quedó también en otro lugar para el gobierno, ¿no? Para nosotros siguen más vigentes que nunca nuestros reclamos. Y en todo ese contexto, el año pasado hemos puesto sobre la mesa la situación laboral en la cual nos encontramos. La pandemia vino a exacerbar una situación de precarización laboral que sufrimos los trabajadores de la salud, claro. Y en particular los residentes y concurrentes, ¿no? Claro, empeoró todo, digamos. Rocío, ¿nos escuchás? Sí. No, ahí digo, se había cortado un poco. Empeoró todo la pandemia. ¿Cómo? Perdón, sí, empeoró todo. Sí, claro. Sí. De alguna manera también en nombre de la pandemia se han, forzado a situaciones de pluriempleo, a situaciones de mayor sobrecarga laboral, porque parece que, bueno, en nombre de la pandemia obviamente todos nos arremangamos y nos pusimos con una responsabilidad de que la situación ameritaba, pero me parece que como trabajadores de la salud y como trabajadores en general nunca tenemos que perder el eje de lo que son las condiciones laborales para poder desarrollar nuestras tareas. Y en ese contexto, bueno, la situación salarial, nosotros hemos tenido una fuerte lucha el año pasado, a fin de año, por la situación de salario que vivimos, y como siempre, también los residentes viviendo esta cuestión de la sobrecarga laboral, de las guardias no remuneradas. Ahora estamos con toda una situación de la exigencia por parte de las autoridades de los hospitales de que los residentes y concurrentes tapemos baches de la falta de personal que se exacerba, digamos, un problema preexistente que se exacerba con la pandemia. Y bueno, y todo este contexto, para nosotros es importantísimo mantenernos en asamblea y organizándonos. Rocío, hablábamos puntualmente de estas situaciones que ahora suceden con la pandemia también, y una de las cuestiones alrededor de esto es la situación de las vacunas, ¿no? El acceso a las vacunas contra el COVID-19 para todo el personal de salud. ¿Cómo está esa situación en cuanto a concurrentes y residentes? Bueno, esa situación fue muy dispar, yo podría usar la palabra desprolija, si se quiere, a nivel de hospitalario. Algunos estamos vacunados desde el primer momento, desde diciembre, cuando empezaron a llegar esas vacunas, y el personal de salud fue, digamos, la prioridad para vacunar. Pero después hubo ciertas situaciones que tienen que ver con esto, ¿no? Con también la precarización que se vive, sobre todo los sectores de la salud mental, esos hospitales que el gobierno entiende que están alejados quizás de áreas COVID, que esto, bueno, es un arma de doble filo, porque yo, por ejemplo, me dedico a la terapia intensiva y tengo un conocimiento de la patología que tiene el paciente que voy a atender y bueno, y cuento con todos los elementos de protección personal para atenderlo, pero muchas veces pasa que en un consultorio externo, en pacientes con determinadas características, uno desconoce si el paciente que viene es asintomático o está cursando una enfermedad y todavía no la manifestó. Entonces, en ese contexto, cuidar a todo el personal de salud no fue una tarea homogénea, pienso yo. Hubo sectores, sobre todo estos sectores de la salud mental, hospitales que tuvieron que salir a pedir que los vacunaran, y ni que hablar de los concurrentes, que muchos compañeros, que al no tener ART, salario obviamente, pero con el argumento de no tener ART, no pudieron reincorporarse a las tareas presenciales, pero así todo se les negó su derecho a la vacunación y muchos fueron vacunados, digamos, por fuera de los hospitales a los cuales pertenecían. Esa es una situación que agrava la condición de población que viven los concurrentes, que ahora te comento que estamos viviendo una situación muy extrema porque, sumado a la precarización laboral, a la falta de salario, sufre ese sector de formación y trabajo una población, un profesional ultra calificado, nos estamos enterando en estas últimas horas que quieren cerrar los cupos de concurrencias para lo que es el ingreso del 2021, que es ahora en septiembre-octubre. ¿Cómo es eso? Contanos mejor cómo es eso. Bueno, todos los años nosotros tenemos un ingreso y egreso, ¿no?, anual, ¿no?, de residencias y concurrencias. Que bueno, para el que no sabe, es una formación de posgrado, somos todos profesionales ya recibidos que entramos en una formación de posgrado, que desarrollamos un trabajo asistencial y aparte nos formamos. Todos los años se abren alrededor de 1.200 cargos de residentes, que son cargos de dedicación exclusiva, con un salario, y de cargos de concurrentes, que son en aquellos lugares donde no se cuenta con una remuneración, que la carga horaria debería ser menor, aunque a veces no lo es, y se desarrolla también la misma formación de posgrado y el mismo trabajo, pero sin recibir una remuneración. Este es un reclamo histórico que tenemos los residentes y concurrentes, en el cual esto es una irregularidad, porque el gobierno está haciendo desarrollar una tarea de asistencia a través de mano de obra gratuita, claro. Y obviamente sin derechos laborales, sin salario, sin ART y sin obra social. Y en todo este contexto de la pandemia, esto se agravó y se puso de relieve. Parece que el gobierno, la mejor idea que tiene de solucionar la falta de derechos laborales que tienen los concurrentes y las concurrentes, es quitando ese cargo, pero no reemplazándolo por cargos de residentes remunerados con ART, con obra social. Claro. Entonces significa un recorte de más de 350 cargos para lo que es el año que viene, es decir, en el medio de la pandemia, menos médicos, menos profesionales de la salud dispuestos a formarse y a trabajar en un sistema público. Uh-huh. Bueno, igual no está pasando nada, está bien poner los recursos de la salud en otras cosas, ¿no? Total, no hay ningún inconveniente. Es muy loco, ¿no?, cómo el gobierno de la ciudad utiliza sus recursos financieros del presupuesto anual, dejando en evidencia una vez más, en medio de esta situación, que la salud y la educación no son algo que crean debe ser manejado por el Estado, ¿no? Casi que les es una molestia, ¿no? Entonces, aún en estas circunstancias es increíble que aprovechen para seguir vaciando dos cosas que la ciudad sigue teniendo piolas dentro de todo, por el esfuerzo de los laburantes y las laburantes, a pesar de los recortes, como son la salud y la educación. Rocío, queríamos, bueno, actualizar la situación de ustedes. Les mandamos un abrazo y, bueno, a descansar un rato, aunque sea. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, como siempre. Siempre están ahí al pie del cañón, dispuestos a sacarnos al aire. Así que, bueno, nosotros nos mantenemos obviamente en alerta, en asambleas, y vamos a exigirle al gobierno de la ciudad una respuesta inmediata y que no se cierre ningún tipo de cargo, de formación y de trabajo para los profesionales de la salud. Así que muchísimas gracias, los vamos a mantener informados. Dale, un abrazo, esperamos las noticias. Estuvimos charlando con Rocío Rodríguez, ella es kinesióloga residente del Hospital Ferrer en medio de la pandemia. Sigue sufriendo recortes el sector, aunque te parezca increíble, ¿eh? Esto pasa. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo, nena, y nadie sabe cómo detenerla. Decíamos, quienes venimos siguiendo los juicios por crímenes de lesa humanidad, muchos y muchas de ustedes están así ahora con esta fiebre, ¿no? De poder ver todos los días un juicio distinto desde sus casas, desde sus laburos, cuando vuelven de los laburos en sus casas, nos llegan todo tipo de comentarios de gente que está viendo ahora en secuencia, capítulo a capítulo, las audiencias de hace 3 meses, digamos, de un juicio que que no sabía que se estaba televisando y ahora lo televisa desde diferentes partes del mundo. Se han dicho además un montón de cosas sobre el alegato que la fiscal, todas buenas en general, que la fiscal Gabriela Sosti dio en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, que comenzó el 9 de abril del año 2019 y que va a terminar, para quienes nos escuchan en vivo, mañana. Y resulta increíble estar a un día de un veredicto, de un juicio que ha sido histórico y que al menos nosotros tenemos la esperanza de que el veredicto y luego la sentencia, cuando se den a conocer los fundamentos, acompañen esa adjetivización de histórico. La vamos a recibir a la fiscal Sosti en el aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida. Hola, Fer, ¿qué haces? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, buenas noches. Primero voy de lo... Viste que dicen ahora, lo personal es político. Voy primero a lo personal y después a lo... Hace tiempo que se dice eso. Sí, ya lo sé. Y después a lo judicial. ¿Cómo vas a dormir hoy? No sé, espero. Sí, qué sé yo. No sé, la verdad que estoy, a medida que pasan los momentos, me doy cuenta que estoy más ansioso de lo que me imaginaba que podía estar. Y emocionada, conmovida, qué sé yo. Un poco lo que decías, es cierto, es un momento... importante, y volviendo a lo personal y político, la verdad que quiero agradecer al laburo que hizo La Retaguardia, porque esto que se genera, que la gente pueda volver a la casa y ver esto que no tenía otra oportunidad de hacerlo, y que es lo que venimos pidiendo hace tantísimo tiempo, que los juicios sean públicos, porque en los juicios se revela la historia, bueno, está sucediendo, y en gran medida es gracias a La Retaguardia, a vos y a los compañeros de La Retaguardia, así que, bueno, nobleza obliga, y con mucho afecto lo agradezco, ¿no? Y lo celebro. Bueno, gracias. Quien abrió la puerta de las televisaciones, nosotros decimos la ventana por la que nos metimos de cabeza, es justamente el tribunal que va a fallar mañana. Yo hoy decía, se animó a eso que estaba mal visto en la justicia, que era que la justicia se viera, y que se viera con gente que además opina sobre la justicia, que digo, porque los juicios se veían de antes en canales que nadie conocía, y en el que no había nadie que pudiera aportar un acompañamiento para que la gente entendiera eso, quedaba solo para entendidos y entendías, y a veces ni eso alcanzaba, ¿no? Y este tribunal se animó a dar ese paso, y uno tiene la expectativa de que se anime a dar otros pasos, como por ejemplo condenando mañana. Vos lo dijiste en su alegato, pero para quien pudiera no escucharlo, vayan a buscarlo, fueron 6 audiencias, vayan con tiempo, pero vos dijiste ahí que, bueno, que hay que volver a lo que haces en todos los juicios en los que estás como fiscal, que es hay que penar por genocidio, digamos. Es eso, que es todo un desafío y que en general los tribunales no toman, aparece como también, ¿no? Como me planto acá, aunque sepa que difícilmente me lo den. ¿Cómo le explicamos a la gente común por qué te plantás en eso, aun cuando parezca un imposible? Porque en realidad es un imposible, no sé si es un imposible. De lo posible sabemos demasiado, ¿no? Hay que hablar de lo imposible. Nada, o sea, es que yo estoy convencida de que es genocidio, y que hay elementos técnicos y de otras dimensiones, históricos, sociológicos, pero fundamentalmente técnicos, jurídicos, justamente para que se condene por lo que corresponde condenarse, que es genocidio. Y el desafío está siempre, yo en cada acusación fundamento con la mayor cantidad de elementos para que los jueces tengan la posibilidad de decidirlo. Si se animan, los tribunales en general abren caminos, abren puertas. Este tribunal abrió muchas puertas y enfrentó, como vos decías, muchos desafíos muy interesantes. Por lo pronto, el fundamental, que es la transparencia, la transparencia de estos juicios, y eso debería abrirse a cómo funciona la justicia en general, ¿no? O sea, que la cosa pública realmente sea efectivamente así, y que el pueblo tenga acceso a eso que está pasando. Claro. Y esto fue, la verdad que fue fantástico. En ese sentido, el tribunal habilitó no solamente eso, sino habilitó otros abordajes reparatorios, como por ejemplo el modo que tuvo de escuchar a las víctimas, bueno, no quiero decir víctimas, a quienes contaron la historia, la forma como tuvo el tribunal de escucharlos, la verdad que eso en sí mismo fue reparador. Bueno, nada, hubo muchas cosas que se deben señalar como un desarrollo muy muy muy sano del juicio, muy muy saludable, y que genera una expectativa en relación a la resolución. Que yo estaba pensando, digo, yo no sé si lo que espero, me quedo tan anclada con esperar la condena de los 6 personajes, ¿no? De los 6 golems que estuvieron ahí, más allá de que una sí quiere eso. Pero a mí me interesaría que se dé, por supuesto me encantaría que condene por genocidio, y que se abra realmente a discusión, y que se visibilice efectivamente esa cuestión, porque de la mano de la calificación de genocidio viene un entendimiento de la historia, ¿no? Una mirada concreta de la historia. Uh-huh. No así como se hace ahora medio como Pugla Gallery, bueno, si condenemos por las privaciones ilegales, los tormentos, el homicidio, porque eso es tremendo, pero siempre queda de afuera, por afuera, la dimensión histórica y la dimensión política de ese momento. Claro. De la historia. Y en este caso lo que me parece importante es que realmente se pueda virtualizar en la sentencia. Mañana va a haber veredicto, no va a haber sentencia, con lo cual no vamos a conocer los argumentos, pero que se lea el aparato de inteligencia. Para mí eso es fundamental. Fundamental por un montón de razones, porque entender eso es entender y ayudar a entender de ahora en más los juicios, esto lo estoy diciendo a conciencia. Implica también entender el pasado de persecución en la Argentina, implica entender también el futuro y el presente del aparato de inteligencia. Entonces, claro. Pero sumamente importante, sumamente importante. Para que eso suceda, mañana tendríamos que escuchar una sentencia condenatoria para los 6. Digo, más allá de lo que se diga en la sentencia, digamos, el primer paso sería que los condenen por ser parte del aparato de inteligencia. Claro, exacto. Lo que vos decís es exacto, ¿no? Porque en realidad, porque yo a veces pienso, bueno, pueden absolver alguno. En realidad hay una cuestión muy compleja, técnicamente muy compleja, que es que justamente como era un colectivo, un colectivo delictivo, las responsabilidades estaban atrapadas unas a otras. Entonces absolver a uno sería muy complejo. Sería compleja esa selección. O sea, si se condena el aparato, tienen que estar, de alguna manera tienen que estar todos condenados. De todas maneras, yo por supuesto que no voy a poner todas las fichas porque no se sabe, porque hay consideraciones técnicas muy complejas también y bueno, pueden pasar un montón de cosas. Claro. Pero bueno. Bueno, y la otra cuestión que está en juego mañana, citamos tres elementos, ¿no? Este pedido particular de la Fiscalía de condenar por genocidio, que yo creo es lo que menos chance hay que el tribunal atienda, y por un lado las 6 condenas y por otro lado si los condenan, si les van a quitar el beneficio de la prisión domiciliaria, por lo menos a algunos de los 4 imputados que están en sus casas. Particularmente hoy sucedió algo que asustó mucho, bueno, no sé si es asustó, enervó a las partes. Sí, claro. ¿No? Sí, no, sí, no, asustar no, no, claro. Enardeció. Enardeció a las partes acusadoras, es decir, a la querella y a la fiscalía, porque Jorge Norberto Apa, que es uno de los imputados que venía ausente en el juicio, lo estaba representando con acuerdo de todas las partes su abogado defensor, porque estaba con un cáncer que aparecía como terminal, según los informes médicos, hizo un pedido hoy, es decir, menos de 24 horas antes de la lectura del veredicto, hizo un pedido para suspender el juicio en torno de APA, ¿no? De este buen hombre, que es el único condenado, además, ya es el único certificado genocida por la justicia, ¿no? ¿Qué puede pasar con eso? ¿Se va a suspender lo de mañana, no? Ya mirá, tenemos todo listo. A ver, el intento del hombre este, del colombiano, del abogado, realmente es una actitud de bastante mala fe, porque no plantea la suspensión del juicio por la enfermedad preexistente, esta que es en realidad, él tuvo una operación de un cáncer y está con problemas convalecientes, físicamente convaleciente de esa operación. Pero lo que hizo él fue presentar un certificado médico dudosísimo, muy dudoso, que supuestamente acreditaría la demencia, o sea, la incapacidad mental de APA para estar en juicio, lo que significaría que si no está en juicio no está en condiciones de entender el veredicto, en consecuencia no está en condición, bueno, nada, pide la suspensión. Por supuesto, lo vamos a contestar, eso no debería en absoluto vedar la lectura del veredicto y eventualmente se analizará después con los médicos que pidamos nosotros, porque el planteo es, francamente, es huérfano de tu argumento, es muy tosco, el certificado médico, no te voy a decir que es trucho, pero es pésimo, pésimo, y aparte es arrancado 24 horas antes del, de dedito, es una cosa escandalosa, es un papelón, casi un papelón. Claro. Más allá de que tal vez, nada, yo no sé cuáles son las condiciones mentales de APA, pero bueno, eso no puede dar de ninguna manera el veredicto de mañana. Lo que es seguro que ese supuesto estado no amaneció hoy así o ayer así. El deterioro que aduce es un deterioro que se va produciendo, y de hecho en cada una de las audiencias donde Corigliano decía yo asumo la representación, jamás dijo que el defendido estaba, se le estaba debilitando el raciocinio, y no, jamás, o sea, lo sorpresivamente, de manera abrupta, lo planteó hoy, cosa que es absolutamente inverosímil, y es claro que es una estrategia artera para no escuchar el veredicto, ¿no? Pero bueno. Bien. Bueno, habrá que estar atentos entonces mañana a las 9:30, la Retaguardia empieza a transmitir las últimas palabras. Cualquier imputado en cualquier juicio tiene derecho, antes de escuchar el veredicto del tribunal, a decir, es la última instancia de defensa, ¿no? De hecho, siempre hay cuartos intermedios porque debería el tribunal tener en cuenta quizás algo de lo, o podría tener en cuenta algo de lo que se diga ahí. A las 14 va a ser la lectura del veredicto, y bueno, y está también por ver si el tribunal dice algo sobre lo de APA o si sigue de largo y va directamente al veredicto, ¿no? Bueno, todo es esto... En realidad, perdón, eso es medio como una pequeña encrucijada procesal. Yo mañana a primera hora voy a contestar la vista, pero el tribunal, al contestar la vista yo voy a pedir que se designen peritos para dar cuenta. Entonces el tribunal mal podría decidir mañana resolver sin peritos. Okay. ¿Se entiende? Como una... Pero, digamos, podría condenarlo por caso y si después se constata que la Cámara revierta eso, digamos. Sí, puede pasar. La condena se condena, puede haber la condena no está firme, no está firme hasta que no está firme. Uh-huh. Y en todo caso, la incapacidad, si, para el caso de que sea, puede afectar al cumplimiento de la pena. No necesariamente tiene que dar el conocimiento de la sanción para el caso de que suceda, ¿no? Ahí va. Bien. Bueno, Gabriela, te agradecemos enormemente este contacto en este momento, además, y bueno, descansa, que descanses. Bueno, nos vemos mañana. Gabriela Sosti, buenas noches. Fiscal de esta causa, la Retaguardia está preparando una transmisión que pretende estar a la altura del hecho histórico. Consideramos histórico el juicio y pretendemos estar a la altura. No sé si lo vamos a estar, pero bueno, estaremos allí con cámaras propias, además de la virtualidad que está generando el tribunal. En este caso se nos presenta el desafío de que hay presencialidad, porque los dos jueces, Esteban Rodríguez Segers y Matías Mancini, la jueza María Claudia Morgese Martín, el abogado querellante Pablo Yonto, la fiscal Gabriela Sosti y 7 personas que fueron autorizadas, más 7 personas que estarán al aire libre en lo que habitualmente es el garage, más otras 7 que van a estar en una sala contigua, es decir, 21 personas del público, serán... No, nos cambiaron el esquema, ¿no? Digamos, ¿se acabó la virtualidad o será en todo caso más presencialidad que virtualidad? Y eso nos da un desafío, la Retaguardia, con imágenes propias, si todo sale bien. Estoy cruzando todos los dedos que me sale cruzar en este caso. Me quedaron los dos dedos gordos libres. No sé, los puedo cruzar entre sí. Ahí está. Crucé todos los dedos habidos y por haber en mi mano. Estaremos generando también imágenes propias allí en el lugar. Bueno, una gran transmisión de todo el equipo de la Retaguardia que está laburando en los juicios día a día, y un orgullo enorme ser parte realmente de ese equipo. La Retaguardia. mundo sin esclavos. Bueno, como veníamos anticipando y en este final del programa, en estos minutitos que nos quedan, queríamos tomarnos el ratito para invitar a alguien a charlar, porque queremos recordar a Ana Zavaloy, la docente rural de la escuela número 11 de San Antonio de Areco, que falleció. Se cumplen hoy 2 años. Uh-huh. Ella fue una de las luchadoras contra los agrotóxicos en las escuelas rurales. Y queremos invitar en este caso a una de sus compañeras, que es Daniela Dubois, con quien ya hablamos en este programa, en esta radio también. Ella es parte de la Red Federal de Docentes por la Vida. Daniela, bienvenida al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pedro. Queríamos hoy en esta fecha particular recordar a Ana. La verdad que ya alguna vez charlamos con vos sobre ella, pero nos gustaría, si tenés ganas, para quienes no conozcan su historia, que nos cuentes un poquito de Ana Zavaloy. Bueno, un poco como recién la presentabas. Anita era directora de la Escuela Rural número 11 en San Antonio de Areco, y mientras ella ejerció su cargo ahí, vivió varias situaciones en las cuales las máquinas fumigadoras, conocidas como mosquito, y también aviones de vuelo bajo, rasante, han pasado ahí muy cerquita a la escuelita, y esto es algo que se ve a diario. Lo importante fue que Ana se animó a denunciar, a no hacer como si nada pasara, a relacionar y a poder hablar sobre lo que estaban viviendo sus alumnos y las familias de sus alumnos con las fumigaciones, a poder identificar que los sangrados de nariz que tenían eran después de las situaciones de fumigaciones, que un poco a unir también. Ella siempre contaba el trabajo que hicieron a partir de identificar cómo se habían perdido varias de las mariposas que antes siempre volaban cerquita ahí en la escuela, y cómo los chicos de ahí de la escuela le decían: no, seño, y esto no aparece más, porque eso que le tiran a la isoca al final mata todo. Entonces Ana tuvo la valentía de hablar. Y realmente esta situación que yo te digo que es algo que se vive y que muchas docentes no denuncian, algunas por complicidad, otras por miedo, quizás haya algunas por desconocimiento. Hoy en día yo creo que ya no podemos hablar de desconocimiento de este tema, porque bueno, ya está muy en boga. Pero bueno, ella se animó a hablar y se enfrentó con muchas otras docentes que le decían: no, vos estás loca, o que le dieron la espalda, o que no la apoyaron. Y esas primeras denuncias que ella hizo, que bueno, ella venía denunciando desde el 2011, fueron como las primeras denuncias. Por eso ella fue una pionera en la provincia de Buenos Aires. Y a raíz de estas primeras denuncias se han generado distintos pequeños logros, pequeños avances. Por ejemplo, en el pueblo, en la ciudad de San Antonio de Areco, empezó a circular esta cuestión, y después de hacer un campamento sanitario con la Universidad Nacional de Rosario, se decide hacer una ordenanza que prohíba las fumigaciones aéreas. Después varias de esas denuncias que Ana ha hecho, una de ellas termina con un fallo que ella no llegó a poder conocer porque bueno, ya había fallecido, en el cual se le da a la Escuela 11 de Areco 1000 metros de resguardo, alejando a las fumigaciones de la escuela. También Ana, gracias a su recorrido, su camino, sus denuncias, que si bien las otras docentes que estaban ahí en Areco no la acompañaron, sí se fue encontrando con otras docentes de otras localidades, de la provincia y de otras provincias, y con comunicadores, comunicadoras, abogados, abogadas, etcétera, que fue gestando esto que somos, que es la Red Federal de Docentes por la Vida. Ella fue, digamos, quien hizo el puntapié inicial para generar esta red. Sí. Y tuvo la visión de que era hiper necesario el acompañamiento a las docentes, y también no solo desde un lugar de denuncia del modelo basado en transgénicos y agrotóxicos, sino también empezando a fomentar y difundir otros modelos productivos como la agroecología. Y bueno, hoy la figura de Ana seguramente fue recontra importante junto a otros luchadores y luchadoras que hicieron posible que esta problemática se visibilice un montón, ¿no? Por supuesto, hay un montón de sectores a los que no les llega o a los que no les pegan las balas, por decirlo de alguna manera, sí. pero la realidad es que esto se visibilizó un montón y que en este momento, gracias a la lucha de Ana también, se puede conocer lo peligrosos que son los agrotóxicos, aunque el Estado siga dándole fuerza a ese modelo, pero la realidad es que se sigue visibilizando muchísimo más, ¿no? La información está. Sí. Totalmente. Mitch Méndez, que es enfermera de Garrahan, ella siempre decía, porque bueno, los agrotóxicos son muchísimos, son distintos y realmente afectan al ambiente y afectan a la salud, pero además no impactan sobre las personas de la misma manera, porque depende mucho de qué tipo de exposición tenés, cómo estás en ese momento, tu historia clínica, genética, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, en general, hay muchas enfermedades que son multicausales. Entonces, si bien sabemos que los agrotóxicos dañan la salud, no hay algo para hacer un vínculo directo en un estudio que separe y haga como ceteris paribus, que deje todo lo demás constante o en blanco, ¿no? Entonces, frente a eso, Meche decía, lo que sí sabemos es que Ana tenía una enfermedad en su cuerpo y que esos agrotóxicos no tenían que estar ahí, porque las escuelas tienen que ser lugar seguro donde los chicos puedan ir a jugar y educarse. Y yo sin dudas creo que las distintas fumigaciones a las que fue expuesta Anita mientras estaba cumpliendo su rol y su tarea docente, afectaron su salud y bueno, se fue deteriorando, y además ella pudiendo contar que otra de las luchas que tenemos es que no hay un reconocimiento de la RT, que frente a esa exposición por agrotóxicos te cubra, claro, la obra social, etcétera. Y realmente eso te termina dejando en toda otra situación muy difícil, que nada, son enfermedades que son costosas, realmente es muy doloroso que una persona, solo por el hecho de ir a trabajar, termine enfermando y que además ni siquiera sus empleadores, que en este caso son el Estado, no reconozca esa situación y acompañe a esa persona, a ese trabajador o trabajadora. Totalmente. Para las personas que están escuchando, hay, a mí siempre, así como recién les decía esto, como identificar algunas pequeñas victorias, porque es necesario alimentarnos de las victorias también. Para quienes están escuchando, hay dentro del recorrido que llevan las distintas luchadoras, Estela Lemes ha logrado hace poco que le reconozca a la ART su enfermedad laboral por la exposición a los agrotóxicos y que le cubre el tratamiento, pero eso fue un logro que llevó mucho tiempo y de hecho fallos previos que lo negaran, pero bueno, nada, hace poco, hace unos meses, ella tuvo esa pequeña victoria, por así decirlo, un poco para los oyentes, para identificar que no cae en saco roto esto de todo el tiempo estar denunciando y exigiendo aquello que nos corresponde. Sí, aquí en la radio justamente nos comunicamos desde uno de los programas con Estela Lemes de Entre Ríos a propósito de esta victoria también. Daniela, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, nos queríamos tomar unos minutitos al menos para recordar a Ana Zavaloy, a quien no tuvimos la oportunidad de conocer, pero a través de su lucha y a través de tu voz y la de compañeros y compañeras que la conocieron, podemos conocerla también. Así que te mandamos un muy fuerte abrazo y muchísimas gracias por charlar con nosotros hoy. Gracias por el espacio. Ella fue Daniela Dubois, integrante de la Red Federal de Docentes por la Vida. Y recordamos un poco a la directora rural de la Escuela número 11 de San Antonio de Areco, Ana Zavaloy, a 2 años de su fallecimiento. Bueno, quiero, por favor, ¿qué? Vos le preguntaste a la fiscal Gabriela Sosti cómo estaba, si iba a dormir hoy. Yo quiero que en algún momento el equipo de la transmisión de los juicios de la retaguardia tenga su momento para hablar de... No, además de que duerma, tenga su momento para hablar de cómo se vive esto, porque, bueno, la verdad es que es un laburo impresionante de quienes están cubriendo los juicios, ¿no? Mañana seguramente habrá tiempo para eso en el después, porque como no puede haber acto al final en la puerta, que sería lo habitual por la pandemia, obviamente, vamos a trasladar eso a la virtualidad y estamos organizando una gran transmisión de cierre también, además de la transmisión del juicio. Buenísimo, me encanta entonces. Buenísimo. Bueno, yo me voy a dormir, ¿sí? Vamos a ver si podés dormir, ¿eh? Nos vemos el miércoles, nos oímos.